son las hijas de Zion y el tema que abre y le da nombre a su disco debut, Destino. Destino cuenta con 14 temas y fue producido por la propia banda. Fue grabado en los estudios Abismo y lo que suena ahora es Hoy Voy. Hoy voy. Hijas de Zion es una banda de reggae formada íntegramente por mujeres. Su historia comienza en el 2005, pero la formación actual se consolidó 4 años después. Escuchamos ahora Gente Oculta. Gente oculta de otro lugar, bajo nuestros ojos no se enterarán. Hambre y frío no logran escapar, menos del olvido de nuestra sociedad. Somos nosotros quien tenemos que crear la unión de nuestra gente, romper desigualdad. Somos nosotros quien tenemos que crear la unión de nuestra gente, romper desigualdad. Tan cercano a mí puedo sentir la importancia de esta gente, es como la viví, rompiendo los prejuicios que se han de escuchar. Conozco un mundo nuevo que la espalda no se puede dar. Ya, oh ya, ya, ya. Falsas promesas, cansados de escuchar, en su propia fuerza se lograron refugiar. Junto en nuestras manos el dolor cesará. No somos como islas, somos una hermandad. Unos junto a otros podemos lograr la unión de nuestra gente y romper desigualdad. Tan cercano a mí puedo sentir la importancia de esta gente, es como la viví, rompiendo los prejuicios que se han de escuchar. Conozco un mundo nuevo que la espalda no se puede dar. Ya, formación de Hijas de Zion para este disco fue Carla Piñolo, Giselle López, Denisa Piñolo, Brenda Piñolo, Corina Silva, Belén Pateta y Pulga. Escuchamos Piensa, Piensa. Y con

te pone, ya no me aceptan hoy. Dispara, dispara. Paquidermos, 7 diamantes sobre la arena.